Oye, en la calle se dice que es una enferma sexual. Se disfruta la penetración vaginal y anal. Se vuelve como loca, anormal. Si la dejan toda la noche puede mamar. Senda rampletera, sí, como me gusta. En cualquier lugar chichan y no se asustan. Y si no le das duro, duro, se disgustan. Y si fantameo, otro macho se buscan. La llaman la diabla, la rompe tabla. También le dicen muda porque casi no habla. Pero cuando abre la boca es pa' darle uso. Se la tragó y más bellaca se puso. Sufre de calenturas absurdas. Si no tiene un macho se masturba. Con la mano derecha o la zurda. Parece que le bota fuego la vulva. Sufre de calenturas absurdas. Si no tiene un macho se masturba. Con la mano derecha o la zurda. Parece que le bota fuego la vulva. Medidas estrambóticas, es bailarina exótica. Ha hecho hasta películas, recibe muchas críticas. Sí, así es ella, le gusta andar en licra. Pa' que se le marque la crica, qué rica. Nunca ha tenido novio, tampoco la quieren como novia. Y las razones son obvias. Es que en verdad ella ha corrido. Todo el corillo le ha metido y ha repetido. También se rumora que le gusta la tosta. Después que se venga el resto no le importa. 24/7 anda en la calle sin ruta. Es puta y se lo disfruta. Sufre de calenturas absurdas. Si no tiene un macho se masturba. Con la mano derecha o la zurda. Parece que le bota fuego la vulva. Sufre de calenturas absurdas. Si no tiene un macho se masturba. Con la mano derecha o la zurda. Parece que le bota fuego la vulva. Le bota fuego la vulva. Le bota fuego la vulva. El Boqui Sucio. Luigi 21 Plus. Montana. The Producer Inc. Fran Fusión. Los Illusions. ¿Qué pasó? Le bota fuego la vulva. De vuelta a lo básico. ¿Ah?